Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. La Orca. Si estás dispuesto, juega. Pero puedes quedar ahorcado. 10 casillas que se deben completar. Rock. La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. A jugar. Hey, ¿qué tal? Soy Cara Dura y te doy la bienvenida a La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97, la número uno. En esta ocasión, doy la bienvenida a Buba después de un receso. Nos quedamos dormidos sobre nuestros laureles, pero bueno, ustedes entenderán que eso pasa con los rockstars. Bueno, dicho todo aquello, estamos preparados para presentarte las 10 canciones más rockeras en La Orca, el rock chart oficial de tu estación. ¡Mucho rock! En definitiva, la agrupación que se encuentra en el escaño número 10 es una super banda. En sus conciertos puedes escuchar música y el mejor repertorio de Rage Against the Machine, Public Enemy, Cypress Hill e incluso algunos covers de los Beastie Boys, además de un par de temas originales de los mismos Prophet of Rage. Escucha esta canción abriendo el top en el 10. Momento de presentarte la posición número 9 de esta edición. Le pertenece a la banda relativamente nueva Citizen Zero, quienes ya están preparando giras, tours con grandes invitados de mucho renombre en la escena rockera. Entre la lista de invitados se encuentra Pop Evil y también el ex integrante o ex frontman de Grid, Scott Stapp. Escúchalos en el 9 con Go, Let Me Save You. Your microphones. Go pieces and press record to break the hearts. Let's make this last forever. Oh, forever. Let's make this last forever. Oficial de Estéreo 97. Según la gran fanaticada de esta agrupación, la combinación perfecta en un concierto es escuchar a Korn junto a Rob Zombie. Entre tanto, los fans de Korn tendrán que estar expectantes a ver si es que se logra esta unión de artistas. Momento de escuchar a la primera banda, los californianos Korn, con Rotting in Vain en el 8. Another day rides. Llega ahora el top 3 de la Orca, un top en esta ocasión preparado por Bubba Biker y que te presenta a las 3 personas, 3 artistas que cayeron en bancarrota. Así es, en esta ocasión el top 3 va dedicado a los nombres destacados del rock que en algún momento tuvieron aprietos económicos, entraron en bancarrota. 3. Abriendo este top 3 se encuentra la ex esposa de Kurt Cobain, Courtney Love, a quien le robaron más de 530 millones de dólares de una herencia. Debió tomar prestado más o menos 2 millones de dólares del fondo que Kurt había dejado para su hija Frances Bean Cobain. Esto para no terminar durmiendo debajo de un puente, según ella misma lo dijo. 2. En el puesto 2 está Dee Snider. Se sabe que los 80 fueron uno de los momentos cumbre para el heavy metal y las bandas de glam rock, sobre todo, la estaban pasando muy bien. Una de estas bandas destacadas era, por supuesto, Twisted Sister. Su cantante, Dee Snider, a pesar de ser toda una celebridad, una vez finalizado el ciclo con la banda, no logró levantarse profesionalmente. Discos fallidos, proyectos que no lograron las ventas deseadas, obligaron a Snider, en inicio de los 90, a declararse en bancarrota. 1. Y en el puesto número 1 está un vocalista que en la década de los 90, inicio del 2000, hacía suspirar a las mujeres. Una voz imponente la que tiene Scott Stapp, el frontman de la banda cristiana Creed, quien declaró haber sido víctima de una usurpación bancaria. Lo declaró públicamente en un video subido a la red social de Creed en el Facebook. Él dijo que prácticamente con esto ha sido obligado a vivir en su camioneta por un par de días. No tenía dinero ni para comer. Es por eso que él estaba pidiendo ayuda a todos los fanáticos de Creed para que puedan ayudarlo a levantarse una vez más. Luego se dijo que este vocalista padecía de esquizofrenia. Incluso había sido denunciado por su propia esposa por ser muy violento. Él alegaba que era un espía de la CIA y que el gobierno trataba de callarlo. Ingresó a rehabilitación y, gracias a Dios, está en camino y recuperando su vida. En el número 1, Scott Stapp, de Creed. Escuchaste el top 3 de esta semana. Recuerda que tú también puedes sugerir un top 3 directamente a través de la página oficial de Facebook buscando La Orca Rock. No te separes. Aún quedan casillas vacías. No te vayas. La Orca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. El juego continúa por Stereo 97, La Orca. You're all. Aún en la promoción de Polyester Seal, su nuevo disco de estudio, acabas de escuchar en la grada 7 a Red Sun Rising. Sus redes sociales promocionan el último video de la banda perteneciente a esta canción. Era Amnesia lo que disfrutaste. La Orca, una hora de rock en la número uno. Y querido Bubba, está muy de moda ahora utilizar el hashtag Maniquí Challenge, donde varias personas se colocan estáticas como si fueran maniquíes. Esto se ha convertido en una tendencia en las redes sociales y para muchos, claro, es algo bastante divertido porque puedes verlos como si fuera una fotografía en 360 grados con la opción de entrar a detalle a qué estaban haciendo cada una de las personas que participan en esto. Bueno, quienes han formado parte de este reto, del reto de los maniquís, han sido los chicos de Five Finger Death Punch. Ellos hicieron este Maniquí Challenge y creo yo que rompen un récord, pues lo hicieron en un concierto con más de 10.000 personas. El videoclip del Maniquí Challenge lo puedes encontrar en YouTube y a pesar de que hay algunas imperfecciones, el intento es bastante loable. Ahora se encuentran en el 6 con su canción I Apologize. One day the shadows will surround me. Someday the days will come to end. Sometime I'll have to face the real me. Somehow I'll have to learn to bend. And now I see clearly all these times I simply stepped aside. I watched but never really listened as the whole world passed me by. All this time I watched from the outside, never understood what was wrong or what was right. I apologize, oh, I apologize, whoa. One day I'll face the hell inside me. Someday I'll accept what I have done. Sometime I'll leave the past behind me. For now I accept who I've become. I apologize, whoa, La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. Hay algunas curiosidades de los integrantes del puesto número 6 de esta ocasión. Por ejemplo, estos muchachos comenzaron tocando covers a Jimi Hendrix y Pink Floyd. ¿Será esta una razón fundamental para el rápido ascenso de ellos mismos a la fama? Solamente el tiempo lo dirá. Entre tanto, te invito a escucharlos. Highly Suspect te presenta My Name is Human en el 5. Feeling the way that I'm feeling myself. Fuck everyone else. Gotta remember that nobody's better than anyone else here. Do you need some time to think it over? Look what they do to you. Look what they do to me. You must be joking if you think that either one is free here. La joya de esta semana llega con un homenaje que deseamos rendir a Leonard Cohen. Esto lo hacemos porque él realmente llegó a explorar lo que es la religión, política, sexualidad, muchas relaciones personales en sus letras y sobre todo la poesía hecha canción. La joya de esta semana es Hallelujah. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair, and from your lips she drew the No te separes porque en segundos mucho más de La Orca, el rock chart oficial de Estéreo 97, la número uno. Mejor reserva todo el oxígeno que puedas. La Orca vuelve en segundos. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. Completa las casillas. La Orca retorna. Yeah. acabas de escuchar en el puesto número 4 a Disturbed, parte de su disco Immortalized, era Open Your Eyes. Esta banda está dando mucho de qué hablar, pues tienen gustos bastante excéntricos en sus actividades, en sus ratos libres. Pues el vocalista de la agrupación David Redman decidió ir a observar tiburones dentro de una jaula. Y en ese instante aprovecha de pedir a los fans de que compren su álbum. La Orca, una hora de rock en la número uno. Ingresamos al podio de esta edición. Estas son las tres canciones más rockeras de la radio. En la grada número 3, un corte que también forma parte de la programación habitual de Stereo 97, Take Me Down, de la banda The Pretty Reckless. Y podrías utilizar el hashtag mi favorita en la número uno es justo con esta canción, que a propósito, según la Billboard, llegó a ser el número uno de los temas alternativos este mes. Felicidades a Taylor Momsen y compañía. She got down on her knees, said you'll burn in that Mississippi sun. But I'm the only one that's standing here, so mama, don't you have no fear. I'll be the last, or I've already won. Here I go. Take me down. Take me down. Take La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. Momento de presentarte la canción que de ahora en adelante es una sugerencia de la Orca. Los daneses de Volbeat retornan a la escena ahora con el segundo promocional de su producción Seal the Deal and Let's Boogie. Esto te dice Seal the Deal. Acabas de escuchar el retorno de Volbeat con Seal the Deal, parte de su disco Seal the Deal and Let's Boogie. Permanece conectado, vienen los puestos más importantes de La Orca. Mejor reserva todo el oxígeno que puedas. La Orca vuelve en segundos. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. Completa las casillas. La Orca retorna. We'll be right back. scratching at my door. Escuchaste a los muchachos de 6AM con la canción Prayers for the Damned. Ellos recientemente en una entrevista para la revista Billboard hicieron un recorrido por el álbum y dieron a conocer sus apreciaciones canción por canción, llegando de esta manera a la conclusión de que Rise, canción que también formó parte de este conteo hace un par de meses, es su primera canción con tinte netamente político. Estos muchachos quedaban en el 2. La Orca, una hora de rock en la número 1. Una vez más, recuerda que puedes ser parte del equipo de La Orca dándole like como fan a la página oficial del programa en Facebook. Busca La Orca Rock. La superbanda Prophet of Rage queda en el 10, abriendo el top. Tocarán junto a Pop Evil y Scott Stapp, Citizen Zero en el 9 con Go. Los fanáticos fanáticos de Korn esperan ver a la banda en vivo colaborando con Rob Zombie. Entre tanto, están en el 8 con Rotting in Vain. Promocionan a full esta canción. Esto es Amnesia de Red Sun Rising en el 7. En el puesto 6, la banda que se animó a hacer un Maniquí Challenge con más de 10.000 personas, Five Finger Death Punch con I Apologize. Hicieron tocando música de Jimi Hendrix y Pink Floyd. En el 5, My Name is Human de los muchachos de Highly Suspect. I'm feeling the way that I'm feeling myself. Fuck everyone else. Gotta remember that nobody's better than anyone else. Mostrando la excentricidad de sus gustos y nadando con tiburones, Disturbed pone Open Your Eyes en el 4. You're paralyzed. Breathe your disguise. You feed on the lies. Celebran ser número uno de la Billboard. The Pretty Reckless, posición número 3 ahora con Take Me Down. La banda que continúa con la promoción de Prayers for the Damned de su nuevo disco de estudio era 6 AM. But maybe I'm not. Y recientemente concluyeron las elecciones en el país del norte, en los Estados Unidos de Norteamérica. Varios artistas protestaron bastante con el resultado y Green Day no se aleja de esta decisión conjunta. La agrupación que encabeza este listado ya por 7 semanas consecutivas ha asegurado que se van a sumar a todos los movimientos anti-Trump en el país del norte. Así que ellos llevan la bandera de oposición en el gobierno de Trump. Ahora disfruta del número uno esta semana, el ahorcado. Esto te dice Bang Bang. I get my kicks and I want to start raging. All the people. Mateo de Rock. Diferente. Acabas de escuchar Bang Bang, canción que prácticamente ha roto los récords de la Orca. 7 semanas como líder de este conteo. No olvides que puedes dar tu votación utilizando el hashtag La Orca en las redes sociales. Se cierra esta edición y recuerda también utilizar el hashtag Mi Favorita en la número 1 es y escoge un tema de La Orca. Soy Cara Dura. Chao. Yo soy Buba. Cuídate mucho y claro, sigue conectado a los 97.3. El juego ha terminado. Las casillas están completas. El Rock Chart oficial de Stereo 97 vuelve en 7 días. La Orca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. ¿Tú ganas? Nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca.